Ya no queda más nada para mí. Ya no tengo nada que hacer aquí. Y no me cabe intentar seguir, porque es muy tarde, el tiempo.